Hola, soy Fukui y estoy haciendo una prueba de voz para colaborar en el proyecto de traducción y localización al castellano del videojuego Broken Sword 2.5. Quiero aprovechar y felicitar a la gente que lleva esta magnífica iniciativa, el intentar hacernos llegar a todos este videojuego que esperamos con tantas ansias a nuestro idioma. Espero que mi humilde participación sirva para algo y que encontréis lo que andáis buscando. Saludos cordiales.